Geoconexión de la conciencia del geohumano. ¿Por qué geohumano? Porque es como ver al humano como parte de la Tierra. Hay una experiencia de estar acá en la Tierra que es muy especial, que el humano se ha desconectado, se ve separado de la naturaleza, ¿no? No nos vemos como parte, no nos vivimos como parte de la naturaleza. Y que la idea es como volver a esa conexión, ¿no? Y volverme a ser parte de que yo también tengo una función como humano en el planeta, como la tienen los árboles, las plantas y los animales, ¿no? Y todo lo que existe. Entonces, si formáramos parte de eso, volveríamos unas conexiones y conectaríamos con una sabiduría y un sentido y algo muy existencial dentro de eso, ¿no? Y entraríamos en algo espiritual también, en esta conexión con esta realidad que vinimos al planeta, ¿no? O sea, estamos acá en este cuerpo y formamos parte de esto y eso tiene un sentido muy grande para nosotros y hemos perdido como esa noción. Y esta terapia como que también ayuda como que se dirige hacia eso, como que el humano vuelva a verse como eso. Y ahí es donde yo hago la conexión con la permacultura, ¿no? Porque la permacultura propone esto. Para mí, a través de la permacultura se trabajan muchas conciencias de esto, de la conexión, de esa pertenencia del humano con la tierra, ¿no? Y bueno, al proponer la convivencia, formar parte de un ecosistema con las plantas y no... Algo que me quedó del curso de bosques es no explotar la naturaleza, como compartirla, vivirla, convivir con ella, ¿no? ¿Cómo uno logra ahora, si alguien se motiva con lo que vos estás contando, y dice, está, yo quiero investigar sobre esto, ¿para dónde sobre va? Sobre formarse en esto... Sí. Yo solo conozco a Nati, porque la verdad que lo que ella enseña yo nunca vi que lo enseñen. ¿Y vos cómo llegaste a Natalia? Y por la vida. Fue que, mira, yo me recibí de psicóloga en el 2008 y estaba trabajando todavía no atendía pacientes, no me animaba. Y estaba buscando, en una búsqueda personal, no estaba mal, llevaba una vida que no estaba siendo feliz, no me sentía bien y buscaba ayuda y había hecho muchas terapias y ninguna me había convencido. Mi experiencia no había sido tan buena en la terapia y decía, me quiero dedicar a esto, pero no encontré a alguien que me inspire. Y bueno, nada, estando muy mal y buscando ayuda, fue que me enteré de ella así boca a boca y que la conocí. En el momento que me senté frente a ella en la primera sesión, ya sentía que estaba donde tenía que estar y que había encontrado eso que buscaba. Y bueno, y ahí fue que conocí esta terapia y bueno, que después me terminé formando con ella. Sí, así que fue esas sincronías de la vida, ¿no? Que uno tiene, donde uno tiene que llegar. Más o menos como la permacultura, que escuché la palabra y dije... Yo me guío mucho por eso, cuando alguien, como una persona, le late algo, ¿viste? Que algo me llama o me atrae. Bueno, anda para ahí, porque hay algo para vos ahí, ¿no? Eso seguro. Vos me nombraste algo que me parece súper importante, que son los ciclos. Y es como que yo veo a la naturaleza como una maestra. Te muestra como todo su sabiduría y si conectamos con eso, podemos entender y superar muchas cosas. Y una de las cosas que me parece que a las personas les hace re bien y que abre mucho adentro de los mundos, además de estas cosas que existen para conectar, ¿no? Es como conectarte con los ciclos de la naturaleza. Y esto tiene que ver con los ciclos del sol, por ejemplo, con las estaciones, con el día y la noche, con lo que es los ciclos lunares y cómo afecta eso a la vida. Y bueno, por ahí una puerta para todos como súper importante. Y eso lo habíamos visto en el curso Bosque también, de cómo observar cómo la naturaleza cambia y vive esos ciclos para entender los tuyos también y que estamos realineados a eso. Solo que no nos damos cuenta porque estamos muy desconectados. Para mí, por ejemplo, ahora el otoño es mucha de madurar cosas y de cosecharlas y de agradecerlas y de entender todo lo que creciste para morir y dejar ir algo y convertirte en algo nuevo, ¿no? Porque cada proceso que termina trae un comienzo y si podemos aceptar eso, podemos soltar más fácil cosas y poder pasar a etapas nuevas, que nos quedamos, no podemos vivirlas o nos quedamos estancados porque seguimos añorando como cosas o aferrados a formas que ya no tienen que ser, porque yo tengo que evolucionar y seguir. Y bueno, y tiene que morir eso, ¿no? Como la fruta te la comes y desaparece y queda una semilla que después vuelve a crecer. Y ese proceso evolutivo y ese proceso de crecimiento lo hacemos adentro también, nosotros con nuestras cosas, ¿no? La máquina de tejer. La sección de Marshall. Marshall Rosenberg. Sí, este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda, va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas, que puede ser contestada a modo de ping-pong, o también más descriptiva, dependiendo de lo que desee el entrevistado. La primera es satisfacción. Y la satisfacción me lleva como al placer, ¿no? Como al disfrute. Y son momentos de conexión también, como donde siento que se abre ahí como un intercambio real entre cosas o personas o de mí con algo, ¿no? Para mí son momentos como de pura vida. ¿Timidez? Sí, no sé por qué pienso en la vergüenza cuando... pienso mucho en la vergüenza y en el miedo. Y en el miedo a mostrarse. Los momentos que me he sentido tímida es cuando me siento insegura o me da miedo que se me vea. Y miedo a la crítica y el juzgamiento, ¿no? Creo que bueno, es como no confiar en mi forma y sentir que está bien. Entonces creo que es una inseguridad, ¿no? Me lleva como un poco a eso, a esos momentos. Es como achicarse. Sí. Ahí va. Es cuando me achico que estoy tímida. Sí. ¿Curiosidad? Curiosidad, es muy yo eso. Me siento muy identificada. Siempre fui muy curiosa y me parece como... es como parte del espíritu investigador, ¿no? Y es re importante la curiosidad. Creo que nos abre pila de puertas y que es muy divertida también. Sí, me encanta. Sí, a mí me lleva siempre a la niñez. Sí, sí, al juego, ¿no? Como a la exploración. Sí. ¿Pereza? La vinculo con el desánimo. Cuando estoy con poca vida, con la comodidad, pero en un mal sentido, ¿no? O sea, la comodidad como el lugar donde no nos movemos y no crecemos, nos quedamos quietos. Y hay cosas que sí, que bueno, uno tiene más pereza que otras, ¿no? ¿Paz? Para mí la paz es la naturaleza. Es el lugar donde puedo sentir paz. Y para mí la paz es como un sentimiento que me hace saber que estoy conmigo. Que no me fui a otros lugares o por las ramas, como que es un momento que me dice, estás donde tenés que estar. Es un lugar, es como un refugio, es como un lugar sagrado y cómodo también. Aburrimiento. Es un sentimiento que no me gusta nada. Lo odio, pero... Me encanta, o sea... Sé que existe, está muy bueno que exista, porque cuando me he sentido aburrida en mi vida que no estoy viviendo lo que tengo que vivir, que no hay cosas que quiero vivir y no las estoy viviendo. Me está diciendo que ya no tengo que estar ahí, que me tengo que mover. Y entonces me invita como el aburrimiento a buscar y a moverme, ¿no? A hacerme responsable y decir, bueno, no, esto no está bien, o no es lo que quiero, o no me gusta, y cuando me empiezo a embolar, me tengo que mover. Entonces es como un indicador de que algo no es para mí, no estoy donde tengo que estar. Es como un aviso, entonces, sí, es una alerta ahí. Sí, todas los sentimientos son avisos y alertas y sirven para enterarte cómo estás, ¿no? Entonces, si te aburrís es que necesitas vivir cosas nuevas y tenés que buscar. O sea, no podés aburrirte. No es un mundo para aburrirse esto. Hay de todo y es que no te estás encontrando y tenés que buscarte. Sí, ahora te gusta más, ¿no? Pasión. Creo que es una de las cosas que busco, ¿no? Cuando hago algo o cuando vivo, me gusta sentir pasión. Y cuando siento eso, sé que me gusta, o sea, no hay dudas. Es una energía y una fuerza enorme que es motor, es como nuestro combustible, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Hay que permitírsela sentir, ¿no? Porque a veces uno está malo, dormido, y en esto que hablamos de despertar a la vida y a las cosas, a quien sos y a buscarte, empiezan a aparecer esas emociones, ¿no? Entonces, si sentís pasión, tenés que tomártelo muy en serio, y creo que es un asunto serio y que tenés que ir para ahí. ¿Indiferencia? Es de las cosas que más me duelen, y me es difícil lidiar con eso también, pero creo que es de los peores sentimientos para mí que pueden existir. Es como el no vínculo, o sea, no existo para vos ni para eso. Y es un desamor, es difícil de manejarlo, ¿no? Pero también han sido indiferentes conmigo y he sido indiferente también, ¿no? Y creo que cuando uno es indiferente a algo, que estás cortando ahí esa conexión, ¿no? Estás cortando un vínculo y estás negando algo. Es como matar algo, es como que corta todo de la indiferencia, ¿no? Es un punto peligroso porque si estoy ahí no puedo sentir y no puedo saber si algo está bien o mal y es una de nuestras formas de anestesiarnos también, ¿no? Como un mecanismo de defensa de no sufrir, que pienso que al ser indiferente a algo me olvido de eso, pero en realidad no lo estoy encarando, ¿no? Creo que ahí es cuando nos negamos a estar y a ofrecernos y a dar y recibir, o sea, se corta todo ahí, ¿no? Como que dejas de ser empático, por ejemplo. Y sí, sí. O dejas de ser empático contigo y con los otros, ¿no? Estás dejando algo afuera, digamos. Es como lo contrario a lo que hablábamos de la conexión, ¿no? O sea, si yo me quiero conectar, integro todas mis partes. Sé que tengo esto, esto, esto, que acá mi realidad está compuesta de todo lo que existe, ¿no? Entonces no puedo dejar algo afuera, porque estoy cortándome, me estoy mutilando una parte de mí y de mi realidad, ¿no? Entonces, a veces ser indiferentes nos da alivio, porque nos olvidamos del tema, pero ese tema sigue adentro, ¿no? Entonces, no nos hace bien. Creo que no nos hace bien. Amor. Es una palabra enorme, no. A veces, viste, que tiene mucho sentido y a veces lo pierde porque no. Está muy usada y creo. Cliché, ¿sí? Claro, no. Creo que no somos conscientes de la dimensión que debe tener, ¿no? He leído alguna cosa de que intenta definir esa palabra, pero no sé, nunca. No sé cómo describirlo, ¿no? Una vez me acuerdo que leí una definición del amor que. De María Montessori, ¿viste? Y ella decía que era un, no me acuerdo específicamente, pero ella hablaba de que es una energía que mueve las estrellas y todo lo que existe y que hace posible como la vida en toda su magnitud. Y me acuerdo cuando leí eso, sentía que era cierto, como que es la energía que mueve todo y es, creo que del amor uno vive, o sea, nuestros cuerpos se alimentan del amor. Es una energía que necesitamos, que todos buscamos, y al mismo tiempo que es muy accesible para todos, pero que nosotros tenemos problemas en tocarlo, ¿no? ¿En tocarlo en qué sentido decís? ¿Cómo? Y vivirlo, capaz. Porque sentir amor podemos sentir todos, ¿no? Pero vivirlo creo que es otra cosa, ya es cuando lo compartimos y lo materializamos, ¿no? A través de algo que hacemos, de alguien que queremos, de algo que decimos, de nuestro ofrecernos, ¿no? Pero creo que si no tenés amor en un lugar, tu responsabilidad es ir a buscarlo en otro, si ahí no estaba, y de vivirlo en todas tus cosas, cuando cocinás, cuando salís a pasear, cuando estás con tu perro o tu gato, cuando estás con una persona, es como un lugar donde vas si querés y tenés que ir si querés tenerlo, ¿no? Y creo que es una energía que existe en todo, o sea, en todas las cosas. Hay amor en las plantas, en todo lo vivo, ¿no? Esa es mi sensación. Tenemos muchos problemas con el amor también. Se lleva todos nuestras como adoraciones y también culpas, ¿no? Culpamos al amor de todo y al mismo tiempo lo adoramos también, es como... Ah, ese supermotor en realidad que vos estás... Sí, ahí va. Como es tan amplio, después termina como teniendo esas fugas que también uno desecha otras cosas. Sí, pero es... Pero sentirlo está de más. Sí, va bien, hay que sentirlo. Sí, sí. Inspiración. Bueno, a mí vuelvo a la naturaleza, me inspira mucho verla, ver cómo funciona, conocerla. Me inspiran personas, los animales también. Es como eso que me lleva a querer ser mejor y a tener esperanzas y a sentir que se puede, ¿no? Bien, y para terminar, admiración y conexión, que tiene que ver con esto anterior, capaz. Sí. Hay cosas que me generan admiración, ¿no? Ver transformaciones y cambios me genera mucha admiración. Cuando las personas se animan a desarrollar sus capacidades y a ser quienes son, esa frase que bueno, pero es como esa gente que es íntegra, que es genuina, que trata de luchar por lo que quiere y lo que siente o lo que piensa. Eso me parece muy admirable. Me inspiran también, pero son cosas que me resultan difíciles y cuando alguien lo hace digo, wow. Cuando alguien es humilde y se anima a reconocerse, a enfrentar miedos, eso me da mucha admiración. Y cuando se animan a ser diferentes también, eso me encanta. Y sí, hay muchas personas. Creo que de mis vínculos cercanos, cada persona que forma parte de mi vida me inspira en algo diferente. Y los admiro en las cosas que veo que les sale o que han puesto mucho esfuerzo, porque me parece como que todo es posible de transformar y cambiar, pero uno le tiene que poner mucho esfuerzo. En general, para mí, en lo que hago la terapia es trabajo. Es como, bueno, no soy eso que quiero ser y para hacerlo tengo que poner mucho coraje, en realidad, y dedicación y esfuerzo. Si tuviera que nombrarte personas, bueno, Natalia es una. La admiro mucho por el camino que hizo, por su humildad, generosidad y integridad también, y una persona que veo que ha creado una vida como muy acorde a sí misma, ¿no? Y que lo comparte mucho también. Eso la admiro mucho. Y pienso en mis hermanos. Cada uno tiene algo que admiro y que también son personas las que admiro que me conectan también, ¿no? Que cuando estoy perdida voy a ellos y me encuentro un poquito. Mi hermano en particular, admiro su bondad y tiene una compañía que es muy linda, es muy importante para mí, es una compañía como profunda y silenciosa. Es alguien que estuvo conmigo toda mi vida y que siempre está, capaz que ni nos hablamos, pero es una compañía muy, muy fuerte. De mi hermana menor admiro que es una mujer con mucha determinación y convicción. Entonces, cuando algo quiere, va y lucha por eso. Eso lo admiro mucho de ella, es muy fuerte. Y de mi hermana mayor admiro como su destreza física y su delicadeza y su belleza. Es algo que me encanta. Ella es una mujer muy independiente también. Y bueno, tengo una amiga que admiro especialmente. También Laura, que es una persona que me genera mucha inocencia, porque tiene un corazón muy puro y es súper objetiva, me lleva como un orden. Y Maru, otra amiga mía, que admiro su incondicionalidad. Esas personas que también te recuerdan quién sos en tu aspecto bueno y que siempre está. Amigos y hermanos, dos vínculos que me encantan. Sí. Llegamos al final. Me faltaron decir pila de cosas. Pero bueno, imposible transmitirlas, pero... Yo lo recontra disfruté. ¿Sí? Fue intenso. A mí me encantó escucharte. Ah, qué bueno. Sí. Qué lindo. Me encantó compartirlo y también, bueno, muy desafiante para mí compartirlo así como a un... como a muchas personas que capaz pueden escuchar y no sé, espero que los inspire también y les deje como una semillita ahí de poder animarse a hacer esa búsqueda de como de vivir un poco mejor y de animarse ahí a encarar lo que quieran encarar, lo que sea, ¿no? Porque creo que todo el mundo viene a ofrecer algo y es re importante que las personas lo hagan. A vos. Qué lindo. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. La máquina de tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Can't stand it. Wanna be down with the day glow. Not knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but run up your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new, but nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pals of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black display made a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I know hate to give me smiles, Kool-Aid wide. And with the straightest face, I'd be like, hell, yes, I slip yes, them the digits yes, and pop a Prince Paul so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. And I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. My life is a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit, come here cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down girl, you're about to hurt somebody. Hold up yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. Your women don't want me to jibber jibber to tell you what's up. Your women don't want me to jibber jibber to tell you what's up. Your women don't want me to jibber jibber to tell you what's up. I came here tonight to hear the crowd go. A wag jam, but sometimes I get in the nervous and start to stutter, and if I fumble every word I utter, so I just try to chill, but it gets worse and worse and worse still. I need the crowd to get into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring, and like Jordan, yo, I'm scoring. Yeah, that's right, y'all, and I am in the flow. So pump up the volume along with the tempo. Many I'm tired trying to stop my show. Shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, tick, tick, tick. Yeah. Boom, shake, shake, shake the room. Take it to Ryan. やがて心浮き La Máquina de Tejer